Bueno, hoy les traigo un tema que seguramente o quizás estuvieron hablando o escuchando durante el transcurso del día, porque bueno, nuevamente nos encontramos en estos días con que otra provincia argentina se está quemando, ¿no? Se está prendiendo fuego, hay múltiples incendios, en este caso la provincia de Córdoba, y parece que por un lado muchos medios de comunicación ni siquiera se hacen eco de que Córdoba se está prendiendo fuego, y aquellos que hablan no osan linkearlo con una de las verdaderas causas o las verdaderas causas de este incendio, porque parece que el incendio solo se da, no tiene una causa detrás de ello. Y bueno, en este caso, obviamente, por estar ligado a una provincia donde el núcleo sojero es sumamente importante de agricultura industrial, y por otro lado una provincia turística, o sea, muchas de las brigadas están ligando y están buscando que no solo se hable de los incendios, sino también de las causas que subyacen a estos incendios. Recordemos que la provincia de Córdoba es una de las provincias que adhirió al RIGI. Entre otras cosas, el RIGI destruyó los fondos destinados a la erradicación de los incendios, y hoy por hoy, bueno, vemos las consecuencias también de este desfinanciamiento de los fondos ligados al combate contra el fuego, y son las poblaciones justamente las que están haciendo frente a los múltiples focos que hay hoy en la provincia de Córdoba. Básicamente, en muchos casos se está generando fuego para apagar fuego, pero justamente el fuego se genera sobre bosque nativo, que justamente es una de las principales trabas del agronegocio y del negocio inmobiliario para continuar avanzando, porque en muchos casos, bueno, se busca proteger el bosque nativo o incluso se declaran como sitio de protección Ramsar, que son sitios de protección, de alta protección, y bueno, básicamente, justamente los focos de incendio se están dando sobre bosque nativo. Recordemos que Córdoba es una de las provincias que más donde más se ha deforestado bosque nativo en las últimas décadas, producto del avance del modelo de agricultura industrial sobre esos territorios. Y básicamente, bueno, hoy vemos cómo nuevamente se generan estos nuevos focos de incendio. Estuvimos hablando con Juan, él es integrante de una de las brigadas que están buscando apagar y contener los incendios, así que si les parece vamos a compartir su testimonio. Dale, lo escuchamos. Hola gente, bueno, gracias por este contacto. Bueno, el Valle de Punilla es muy atacado en estos momentos. Yo les hablo desde Villa Yardino y bueno, desde acá hacia el norte, muchas localidades afectadas, La Cumbre, Los Cocos, San Esteban, Capilla del Monte, Charbonnier, San Marcos Sierra, desde también hacia el este, la localidad de La Granja. Bueno, todo es una situación muy dramática. Serían quizá 20.000 hectáreas afectadas, 5 días ya de incendio y al mismo tiempo por lo menos 3 focos importantes más en otros puntos de la provincia, mucha sequía, hoy vientos de hasta 50 kilómetros por hora en algunas ráfagas, hubo días peores también y no hay una probabilidad inmediata de lluvia. Así que, bueno, muy, muy complicada la situación. Y nosotros lo que estamos sintiendo es una situación de terror, de ataque terrorista, ¿no? Esta situación de no de haber tenido la mala suerte de sufrir un incendio, sino de percibir una intencionalidad, una intencionalidad en el inicio o una manera de apagar el fuego que no es apagarlo. Lo que estamos viviendo es una situación de crítica cada vez más fuerte hacia la principal fuerza del gobierno en relación a este tema, que son lo que se llaman los ETAC. ETAC es una sigla, es Equipo Táctico Anticatástrofe. Es una fuerza especial del gobierno de Córdoba que fue armada en el 2021, después de los gravísimos incendios de 2020. Una especie de fuerza de élite con modernas camionetas y kits forestales, pero con un método principal para apagar los incendios, que es el contrafuego. El contrafuego consiste en prender fuego en una región supuestamente muy especialmente elegida para que cuando el incendio avance no tenga más combustible y se autoextinga. Esto en la teoría es así, es una de las maneras de apagar incendios, pero lo que está viendo la gente, lo que estamos viendo, es que se está abusando de este método, que muchísimos contrafuegos quedan fuera de control y se convierten en nuevos focos, o que las áreas elegidas para quemar son tan grandes que realmente uno duda por qué entregar tanto monte a esa estrategia, y se dejan de lado estrategias que podrían aplicarse, que tienen que ver con el uso del agua la disposición de más gente en el territorio con mochilas de agua, o con chicotes, o con zapas. Y bueno, en función de eso es que hay un enojo muy grande. También es notable cómo se ataca al monte nativo, que es un obstáculo principal para el agronegocio y para los negocios inmobiliarios. Entonces, bueno, a eso se le suman algunos discursos que dicen que el monte facilita los incendios. Bueno, son distintas estrategias que confluyen en un escenario donde los incendios se descontrolan. Y bueno, acá estamos viviendo la pérdida de toda esa biodiversidad. Son millones de muertes en ese momento, de árboles, de plantas, de animales. La pérdida de hábitat, de casas, más de 20 casas en este caso. Y bueno, una como les decía, una sensación de ataque terrorista y de impunidad, de que hay una impunidad del lado de la estructura institucional en donde nunca aparecen los verdaderos responsables, ¿no? Así que frente a ese panorama, lo que planteamos desde las brigadas comunitarias es seguir apostando a crear tejido social. Nosotros tratamos de trabajar en conjunto con los bomberos. Los cuestionamientos no son para los bomberos voluntarios, que creemos que están poniendo todo, sino para las autoridades, para este actual tejido institucional que, bueno, que está planteando abiertamente favorecer los negocios. Y entonces esta manera de trabajarlo, el tejido del que hablamos, tiene que ver con mucha gente gestionando recursos, capacitándose y generando presencia en el territorio, por lo menos para poder vigilar a ver qué hacen en las ETAC. Esto está generando ya situaciones de conflicto en algunos incendios donde la propia población frena a las camionetas de las ETAC. Entonces, esto es algo que está pasando y que queremos contarlo, que sepan que hay un descontento social con la manera de trabajar del gobierno y que bueno, necesitamos solidaridad y necesitamos también que nos crean, porque sabemos que parece como conspiranoico. ¿Cómo puede ser que prendan fuego en lugar de apagarlo, o que permitan que el fuego se expanda sin atenderlo? Bueno, o que los presupuestos para enfrentar los incendios disminuyan en lugar de aumentar. Bueno, eso está ocurriendo. Eso hay que verlo y poder ir tejiendo solidaridades, fuerzas, propuestas para enfrentarlo. Así que gracias por este contacto y les invitamos a que puedan cada quien por su medio interesarse, ponerse en contacto con gente de Córdoba que conozca brigadas, que puedan sumarse a colaborar, que puedan ser parte de todo este movimiento que además está ligado a movimientos de distintas formas de cuidado de la naturaleza, de cuidado del monte, que es lo que nos da vida, lo que nos da agua, ¿no? La riquísima agua de Córdoba que nace en estas sierras. Bueno, eso es lo que está disminuyendo al disminuir el monte nativo. Así que ahí va la invitación. Disculpen ahí los nervios. Estamos, además de esto que les cuento, estamos. El aniversario, o sea, se cumplen hoy 4 años, 23 de septiembre del 2020 era el accidente en que sufría Cristóbal, vecino de acá cercano de San Esteban, que falleció el 24 de septiembre del 2020 y que fue la imagen de esa violencia institucional en aquel momento, un incendio que fue mal atendido desde el principio y que fue parte de un año muy oscuro donde se quemaron más de 300.000 hectáreas quemadas en la provincia. Así que bueno, hilando de distintas maneras, tratar de seguir apostando al tejido humano. Y bueno, eso, muchas gracias por este contacto y eso, seguir apostando a cuidar el monte, que el monte si lo cuidamos vuelve y nos vuelve a dar toda la vida que tiene. Gracias. Bien, así escuchamos a Juan, brigadista, quien está poniendo el cuerpo allí en Córdoba y hacía un relato pormenorizado de cómo está la situación en ese lugar. Dai, un poco nos estamos acercando al final del programa como para que puedas darle un cierre después de lo que mencionabas al principio de la columna y de haber escuchado las palabras de Juan. Sí, contarles que en Córdoba ya se quemaron 40.000 hectáreas de bosque nativo que mientras tanto los gobiernos sucesivamente siguen apostando por un modelo de agricultura industrial que destruye los territorios y que genera un ecocidio por un lado como el que estamos viendo en Córdoba, pero también un genocidio silencioso que es la contaminación de las poblaciones, y mientras tanto los medios de comunicación están hablando de la vuelta a la televisión de Susana Jiménez para no mostrar justamente lo que está sucediendo, porque también hay un andamiaje de compra de voluntades tanto en lo que es el poder político como en el poder mediático, y por eso se termina encubriendo cuál es la verdadera causa de estos incendios y quiénes son los verdaderos responsables, porque justamente estos incendios tienen responsables con nombre y apellido que nunca van presos, que queman bosque nativo y que se benefician a partir de la pérdida de bosque nativo. Así que nada, importante seguir atentos a lo que sucede en Córdoba y seguir denunciando realmente lo que los grandes medios niegan o ocultan por complicidad.